Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 19th February 2020. Today you can hear a track by Living Camboya called Amor Pletrico. Por el muro que ya no me tengo en pie y te veo aparecer serpenteando entre cervezas hacia ti. Todo me da vueltas cuando te hago sonreír. Tú me dices que ahora vienes, pero alguien te entretiene y entre tanto vicio yo en la cola del servicio. Has perdido el camino y yo también, y yo. Pero tarde o temprano sé que te veré, que te veré, que te veré por los bares. Sé que te veré, que te veré, que te veré por los festivales. Cuando subimos a tu de alquiler, la noche no termina aunque empiece a amanecer. Sé que esta historia algún día acabará, no pienso mucho en ello, me da miedo madurar. Hace meses que no apareces ni por la Velvet ni por las redes, y de repente me entero que estás de retiro en Camboya. Has perdido el camino y yo también, y yo también. Pero tarde o temprano sé que te veré, que te veré, que te veré por los bares. Sé que te veré, que te veré, que te veré por los festivales. Con ilusión, yo con ilusión, sí, sigo saliendo como años. Listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track by Living Camboya called Amor Pletrico. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2020-0219. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net. /weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.